Buen día, Ernesto, y buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, para contarte que aquí en Córdoba los vecinos de la zona sur continúan movilizándose contra el enterramiento sanitario que se instaló hace ya 2 años aquí en el sector sur de la ciudad. Se trata principalmente de los vecinos de los barrios que colindan con este basural que se instaló en el año 2010 y que debía permanecer funcionando solamente durante un año. Sin embargo, antes de dejar su cargo como intendente de la ciudad, Daniel Giacomino decidió que este vertedero continuara recibiendo así los residuos que producimos los vecinos de la ciudad. Con esto, los vecinos del barrio, nuestro Bar 3, son, junto con Barrio Comercial y Villa El Libertador, los vecinos más movilizados, quienes rechazan que la continuidad de este enterramiento, porque tienen graves problemas de salud a raíz de la contaminación que el vertedero genera. Si te parece, escuchamos la palabra de Juan Sanzi, uno de los vecinos, que nos cuenta cómo está la situación a 2 años de la instalación del basural. Mira, en vez de cambio para mal, porque nos hemos encontrado, como te estaba comentando recién, con problemas de salud, problemas graves de salud, mucho olor, mucha mosca, mucha olor a mugre, olor a todo, o sea, es una problemática muy compleja, es decir, en un segundo no se puede resumir, claro. Pero tenemos graves problemas en la zona. Claro. Si bien se conformó una comisión de seguimiento que integran vecinos y otras instituciones, los vecinos de nuestro Hogar 3 remarcan que no han habido grandes avances, incluso denuncian que la nueva gestión de Ramón Mestre, desde la Secretaría de Salud, han pedido varias audiencias a los vecinos para poder llegarse allí a conversar y no los han querido recibir. La semana próxima, el día 2 de abril, se cumplen ya 2 años de que este basural está funcionando y los vecinos van a hacer una convocatoria al ingreso al predio con una mateada y también dicen que van a cantarle el cumpleaños a esta promesa incumplida de cerrar el basural. Desde Radio Sur y para Farco Satelital informó Daniela Marelli.